Kaixo, arratsaldeon. Este próximo sábado, día 19, la coordinadora AHT Gelditu ha organizado en Iruña, en el centro Plaza Ará, una jornada informativa sobre el tren de alta velocidad. Tras muchos años de manipulaciones y mentiras, el mito del TAP se desmorona por momentos en una situación de crisis global generalizada. Ni mejora la economía, ni transporta mercancías, ni fomenta la cohesión territorial, ni elimina coches ni camiones de las carreteras, ni es sostenible medioambientalmente, ni aumenta significativamente los puestos de trabajo, ni mejora problemas del transporte. El TAP es sinónimo de destrucción, despilfarro, endeudamiento, corrupción, clasismo, explotación laboral, desmantelamiento del tren convencional y beneficio para las élites económicas. Todas estas cuestiones van a ser analizadas el próximo día 19 en el centro Plaza Ará de Iruña, en lo que se ha denominado el Día del Alt-Tap Voz. Es un juego de palabras con la palabra altavoz. Ahora voy a pasar a deciros cuál es el programa de la jornada, por si tenéis interés en acudir. Comenzará a las 10:30. De 10:30 a 11, HT Gelditu Nafarroa hará una explicación de la situación actual del TAP en Navarra y la oposición al mismo. De 11 a 12, Andoni Cortázar, del Departamento de Economía Aplicada de la UPV, dará una charla con el título Emergencia Climática y TAP, desmontando el mito del tren verde. De 12:30 a 2:00 PM, David Hoyos, del Departamento de Economía Aplicada de la UPV, dará una charla bajo el título El TAP nos arruina, análisis económico del TAP en el Estado español y en Navarra. A las 2:15 habrá una comida en Catacrac. De 4 a 5 se reanudará con Urco Apablaza, periodista de Arguía y autor del libro Zuloan, bajo el título Infernuan lanean, lan explotazioa euskal y-koaren lan eremuetan. De 5:30 a 7, Elena Díaz, de Ecologistas en Acción, dará otra charla bajo el título La estafa del TAP y la ruina del ferrocarril, dos caras de la misma moneda. Y para finalizar, a las 7 de la tarde, desde el mismo centro Plaza Ará, se ha organizado una calejira manifestación contra el TAP. Bueno, aún.